En el rancho las presitas se las hallaron cesteando, y le dice don Juan Diego, Tomás, vámoslas lazando. En el rancho las presitas se las hallaron cesteando, y le dice don Juan Diego, Tomás, vámoslas lazando. Y de ahí se dirigieron a ese rancho del ciprés, iban a ver a unos toros que lazaron la otra vez. Y de ahí se dirigieron a ese rancho del ciprés, iban a ver a unos toros que lazaron la otra vez. Ese señor don Juan Diego, ese fue el que la lazó, en su caballo melado ni la silla le apretó. Ese señor don Juan Diego, ese fue el que la lazó, en su caballo melado ni la silla le apretó. Ese caballo melado que le decían la Rosita, en el Juan Diego lazaba una que otra orejanita. Ese caballo melado que le decían la Rosita, en el Juan Diego lazaba una que otra orejanita. Adiós rancho las presitas, adiós Juan Diego afamado, esos toros del ciprés y ese caballo melado. Adiós rancho las presitas, adiós Juan Diego afamado, esos toros del ciprés y ese caballo melado.